Sí, exactamente. Hoy, el 9 de noviembre, se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Todos los años hacemos algún evento, el año pasado hicimos algo en la costa y este año decidimos hacerlo en el hospital, recibiéndolos con mucho color, con cosas dulces para convidar a los donantes, con algunos souvenirs, regalitos. La verdad es que venimos muy bien, un éxito, ya creo que sacamos 12 unidades de sangre. La gente de la Iglesia de Manos Mormonas, que nos ayudan todos los años, tuvieron una buena convocatoria, trajeron donantes de sangre, así que estamos muy contentos. Bueno, y sacando que hoy sea el Día del Donante, ¿cómo la gente se acerca en general a donar o cómo es este proceso? Sí, los bancos de sangre, fundamentalmente hoy en día se manejan con donantes de reposición, que son los donantes de los pacientes, los familiares de los pacientes los que vienen a donar, que no es lo que nosotros apuntamos, digamos. Nosotros nos gustaría que la gente donara voluntariamente para no tener que molestar al familiar del paciente en un momento crítico, y porque además es la única forma de contar con sangre segura, del donante voluntario, la única forma. Entonces nosotros estamos haciendo trabajos de concientización y colectas externas del hospital, internas, ¿sí?, y caminatas y otras charlas para esto, justamente para concientizar, que la gente tenga el hábito de donar sangre, no solamente que venga una vez y no venga más y dijo ya doné, sino que que sea un hábito, que donen dos veces por año, y de esta forma nosotros tendríamos sangre en el banco, sangre segura para cubrir la demanda del hospital, que este es un hospital grande y tiene mucha demanda de sangre, no solamente en accidentes graves, sino también en patologías que necesitan transfusiones periódicamente. Sobre los mitos que hay de la donación de sangre, ¿viste? Y algunos dicen, bueno, que te hace adelgazar o que no es bueno. Bueno, ¿qué se puede decir de eso? Bueno, todos esos mitos que vos me decís, nada es cierto de eso. No engorda, no adelgaza, no hace bien ni hace mal, porque también hay gente que viene que dice, vengo a renovar mis glóbulos, tampoco es cierto. La única parte buena de la donación de sangre es la solidaria, la de salvar vidas. Al organismo está preparado para realizarse esta extracción, que es casi de medio litro, y se repone alrededor de los 3 meses, uno repone la misma cantidad de glóbulos, por lo que se puede donar cada 3 meses, ¿sí? Pero no es ni bueno ni malo, el único lado bueno es el solidario. Bueno, ¿y qué actividades tienen previstas para el día de hoy o para otros días también? ¿En qué lugar las podemos encontrar y en qué horario? Bueno, invitamos a toda la población que se quiera acercar a donar, los que no han donado, que se animen y prueben, que vean que es rápido, que es seguro. Estamos todos los días, de lunes a viernes, de 8:30 a 11, en el hospital, haciendo extracciones, y también además estamos haciendo colectas fuera del hospital, y vamos a hacer charlas en los colegios que tenemos programados para el año que viene, que eso lo vamos a ir anunciando a medida que lo vayamos organizando, pero tenemos mucho trabajo previsto, sí.